Egunon. Una vez más tenemos la corresponsalía desde Vizcaya con nuestro compañero Óscar Aranda. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Muy bien. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? ¿Algo de los ayuntamientos de la margen izquierda? Sí, bueno, pues que los últimos desalojos de viviendas que está habiendo en margen izquierda, bueno, pues que lo que están haciendo es arremeter contra el movimiento de ocupación. Y eso, desde el 18 de octubre estamos asistiendo pues a unas, como decíamos, unas maniobras antiocupación en la margen izquierda, aprovechándose de algunos intentos de ocupación desafortunados o mal planificados que ya eran viviendas utilizadas por sus propietarios, como la que ocupó una familia, una señora de 94 años de Portugalete, y que produjo una indignación vecinal hasta que consiguieron echar a esa familia de la casa con fuerte presencia policial, tras saberse que el juicio para desalojar a esa familia se demoraría en el tiempo y esta mujer de 94 años y sus familiares pues tendrían que, bueno, pues que esperar un tiempo hasta que se celebrase el juicio. Este movimiento vecinal, digamos espontáneo, también consiguió echar a otras dos familias en este pueblo, en Portugalete, aprovechando que los ánimos estaban bastante caldeados y que vecinos y vecinas se agolpaban en las calles en la búsqueda, bueno, pues de atajar estas situaciones consideradas injustas por este movimiento vecinal. Y a partir de estos movimientos vecinales, los dirigentes políticos de margen izquierda también intervinieron, empezaron a hacer declaraciones, como el alcalde de Portugalete, Miquel Torres, que pidió un cambio de leyes para evitar la ocupación de viviendas, aunque también dijo que no es lo mismo, que tiene un significado diferente, ocupar viviendas vacías por la necesidad acuciante y la falta de alquiler barato, que ocupar viviendas que actualmente ya están habitadas. Y también en Santurtzi ha habido intentos de desalojar viviendas ocupadas, incluso el alcalde de esta localidad, el jeltzale Joseba Ramos, ha incluido en el pleno municipal de este jueves una moción para intentar cambiar las leyes a este respecto, para que los propietarios de estas viviendas, estén vacías o no, las puedan recuperar cuanto antes. Incluso buscan la modificación de la ley de enjuiciamiento civil para dar una respuesta ágil, dicen, a este problema. E incluso los dirigentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santurtzi participarán en las concentraciones convocadas por los vecinos y vecinas afectadas por estas ocupaciones de viviendas, como la de esta tarde a las 7 de la tarde. Bueno, la ocupación de viviendas en toda la margen izquierda ha sido desde hace décadas un fenómeno visible, aunque igual realizado de una manera discreta en la mayoría de ocasiones, dando cabida pues al déficit de viviendas de alquiler y a la imposibilidad de acceder incluso a VPOs o a viviendas de alquiler social de una parte importante de la población. En la mayoría de los casos se opta por viviendas que llevan vacías algunos o muchos años y que de esta manera pues suplen la falta de políticas institucionales para atajar el problema de la vivienda y de los alquileres cada vez más disparados. En zonas como Bilbao, la falta de viviendas en alquiler a un precio razonable es algo que genera innumerables problemas y quebraderos de cabeza a la población que no pueden acceder a cualquier alquiler porque no pueden cumplir con los requisitos como nóminas, pago de fianzas por adelantado e incluso avalistas, como se piden en muchas ocasiones. Además de todo esto, está la desprotección que sufren determinados colectivos sociales, como inmigrantes, personas perceptoras del RGI o incluso familias de etnia gitana, como en los casos de Portugalete, donde tienen muchas menos opciones de aspirar a una vivienda en alquiler porque les rechazan a la hora de buscar estas viviendas y al final pues no tienen más opciones que ocupar viviendas. Estamos ante una problemática importante, pero parece que para los dirigentes políticos lo único que importa es la usurpación de viviendas, en muchos casos vacías y sin tener ningún uso. Pues sí, parece que solo les preocupa que siga habiendo buen negocio con la vivienda. Y bueno, También nos vas a comentar algo de pintadas fascistas que han aparecido en Bilbao la Vieja, en Bilbi. Sí, ha sido una noticia, un hecho bastante comentado en muchos medios de comunicación durante esta semana, y parece ser que la noche del domingo al lunes aparecieron pintadas fascistas y misóginas en varios espacios de Bilbao la Vieja, quizá el más visible y grosero, el que pintaron en el mural antifascista que protagoniza esta plaza popular de Bilbao, aunque se produjeron también en Saque Espacio A y la semana pasada en locales de actividad feminista como Factoría Lila, señalando directamente a la persona que trabaja allí, y también en los locales de la revista feminista Pícara Magazine. Ante estos hechos, el lunes a la tarde hubo un solán para borrar estos mensajes, y en el caso de los locales feministas de la calle La Mana, incluso se improvisó una fiesta, bueno, pues para acometer al borrado de pintadas a modo ausolán. En la plaza de Bilbi también se restauraron los murales y se denunció este nuevo ataque fascista y machista. Y ayer hubo otra concentración de repulsa por estos ataques en la misma plaza de Bilbao la Vieja. Y bueno, ahora nos vas a hablar también de un grupo que ha llegado a Bilbao a recoger firmas, pero no le tenemos mucha simpatía. Bueno, ninguna. Se llama el grupo Hablamos Español, Hablemos Español, y el sábado pues hicieron una recogida de firmas de este grupo glotocida, es decir, que solo quiere que exista en el Estado español una lengua, que es el español o el castellano. Y bueno, hice una recogida de firmas en Bilbao, en la Plaza Circular, donde media docena de este grupo pedían firmas contra el euskera y por la supremacía del castellano como lengua vehicular en todo el Estado. Incluso hemos podido leer en el Facebook de Yolanda Cuseiro, que es una conocida fascista vizcaína y que ahora pues milita en el Partido Popular, está en listas electorales en las últimas generales, y que incluso pues se quejaba en su Facebook por el escaso éxito de esta iniciativa. Y es que estaban pues como cuatro o seis personas intentando recoger firmas. No solamente que nadie quería firmar ese manifiesto o esa iniciativa que tenían, sino que la gente cuando pasaba pues les miraba pues bastante mal y con bastante rabia. Incluso pues comentaba esta fascista Yolanda Cuseiro que incluso le insultaban, ¿no? Y enfrente pues se situó a iniciativa Euskal Herria en Euskaras, pues cientos de personas se juntaron para denunciar esta actitud de este grupo glotocida y enemigo del euskera. Muy bien. Y espera, y relacionado con el tema del euskera, nos ha llamado la atención un estudio que ha hecho Berbaro. Berbaro es el grupo que trabaja por el euskera en Durango y que, bueno, pues ha hecho un análisis del idioma que ha sido utilizado en los últimos San Faustos, que son las fiestas de Durango, que se celebraron estas dos últimas semanas, y ha hecho un análisis de qué idioma se ha utilizado en cada uno de las 91 actividades programadas. Y dicen que 37 de estas actividades, es decir, un 41% de las actividades programadas, se han hecho solo en castellano. 32, un 37% en euskera, y 22, un 24% en bilingüe. Pero lo que ha llamado más la atención y lo que más ha resaltado este colectivo Berbaro es que las actividades dedicadas al público infantil, el 50%, es decir, 13 actividades, se han hecho íntegramente en castellano, y solamente en 7, el 27%, se han hecho en euskera, y 6, el 23% en bilingüe. Vemos que incluso para la población más joven, pues que se hacen menos actividades en euskera. Hay que tener en cuenta que, según el Eustat, el 73% de la población de Durango se maneja bien en euskera y que el 97% de los niños y niñas saben euskera y se pueden comunicar en euskera perfectamente. Entonces, pues bueno, esa es la queja que hace Berbaro, que eso no tiene una plasmación pues en las fiestas. Llama un poco la atención, sí. Eso es. Llama un poco la atención. Bueno, y también nos ibas a hablar de una denuncia que ha hecho Berriochoak, una vez más contra el Ayuntamiento de Baracaldo, por haber cerrado las AES antes de acabar el año. Pues en Barakaldo, Colectivo Berriochoak anda detrás de una campaña de denuncia porque el ayuntamiento de esta localidad ha cerrado hasta febrero las oficinas donde se tramitan las ayudas sociales de emergencia, lo que se denominan las AES, dejando desamparados y desamparadas pues, a la población que tiene necesidad de estas por falta de recursos. Y mientras tanto, el equipo de gobierno, desde hace un mes formado por el PNV y PSE, que ya lo comentamos en la corresponsalía en alguna ocasión, pues ha incrementado en un 75% las asignaciones al equipo de gobierno de toda la pues la banda de asesores, liberados, cargos de confianza y demás. Bueno, pues claro, como han hecho equipo de gobierno ahora, han hecho coalición en el Ayuntamiento de Barakaldo, pues han tenido que subir un montón la asignación que tienen porque hay que colocar a mucha más gente. A muchos más asesores, asesoras, cargos de confianza, etcétera. Y eso es la denuncia que hace Berriochoa, que por un lado hay un aumento del 75% y por otro lleva congelados desde hace años las asignaciones que se dan a AES, a Ayudas de Emergencia Social, y que encima hay un periodo desde ahora hasta febrero que incluso pues, están cerradas estas oficinas y no se puede tramitar ninguna ayuda. Sí, sí, y con reducciones y que te correspondería esto, pero no hay presupuesto, te damos esto y apáñatelas. Eso es. Y demás. Sí. Bueno, vamos a pasar a otra cosa un poco más alegre igual. Una fiesta que quieren hacer en Deusto. La han hecho ya. Vale. Bueno, pues en Deusto, en el barrio del Deusto, andan movilizándose e incluso haciendo fiestas reivindicativas como la que hicieron el pasado sábado, donde se juntaron cientos de personas bajo el lema Deustoko Plaza Bizirik, en la que piden que se les deje participar para planificar el futuro de la Plaza de San Pedro, ya que el ayuntamiento pues hasta ahora pues no les ha hecho mucho caso, ¿no? Una de las peticiones que hacen en la reforma, que ya está aprobada por el ayuntamiento desde hace meses, es que se teche el frontón que hay en esa plaza de sí. San Pedro, y que se reduzca el movimiento de vehículos, que al final de cuentas pues es que rompen la plaza por la mitad. Claro, la avenida Lendakari. Sí, Lendakari Aguirre, que encima es una avenida con cuatro carriles. Sí, cuatro. Y que corta por la mitad esa plaza de San Pedro. Y entonces, pues están a ver si pueden incidir un poco, a ver si puede haber en esa reforma que ya está aprobada, pues se pueden hacer algunos cambios. Una alternativa. No se van a gastar poco dinero, se van a gastar 1.300.000 euros para hacer esta obra, y según las asociaciones vecinales, pues que no cambia, no va a cambiar mucho la composición de hoy en día, cómo está formada esta plaza, y ni tiene en cuenta sustancialmente pues las necesidades constatadas pues para este espacio central del barrio de Deusto, más que la plaza central de Deusto, ¿no? Sí. Y bueno, ya andan movilizándose, y como con esta fiesta reivindicativa que hicieron este sábado pasado. Muy bien, entramos en agenda ya. Sí, en la agenda, cuatro notas tenemos de agenda. Pues en primer lugar, en Durango todo el fin de semana, pues todo este fin de semana largo, con puente incluido, pues se llenará Durango de activistas feministas en las quintas jornadas feministas de Euskal Herria. Por otro lado, el 1 de noviembre va a haber una manifestación antiespecista convocada en el Día Mundial del Veganismo y saldrá a las 5 de la tarde desde la Plaza Unamuno. También la noche del 31 de octubre se celebra en Bilbi lo que llaman Beldurgagua, la celebración de la noche de los muertos y las brujas, cuando los espíritus del otro lado pueden vagar por nuestro mundo libremente. Bueno, sí, han vendido esta fiesta que va a haber en la plaza de Bilbi y que va a ser pues a partir de las 11:45 de la noche, una hora bastante exacta. Luego, para acabar, hay un nuevo ciclo de cine kurdo. Uh-huh. Es una iniciativa creada por el Grupo de Solidaridad con el Pueblo Kurdo, y que es la cuarta edición ya que van a hacer, y va a ser a partir de este lunes 4 de noviembre, 11 de noviembre, 18 de noviembre, es decir, los próximos tres lunes en Sirica. En Sirica. Y es una, bueno, pues una propuesta interesante pues para conocer un poco el cine kurdo y sobre todo la realidad del pueblo kurdo, ¿no? Y bueno, y esto es lo que teníamos para esta semana. Osondo. Pues es que ricasco y hasta la siguiente. Hasta la semana que viene.